Nosotros ya teníamos una propuesta clara, escrita, en tema de la dirección de pueblo originario, que hace tres años que se estuvo dialogando, y lo que vemos que no surge ningún resultado positivo para las problemáticas que muchas veces encauzan en las comunidades.